Rechazo cada domingo eso. Razones de odio. Razones de odio. Seguir ciegos, sordomudos. Asumir más violencia. Asumir reverencia. No más masacres. No hay quien los salve. Huir a la guerra. Y odio a la muerte.